Albert Pike, el masón estratega para la Tercera Guerra Mundial, 1871. Albert Pike diseñó un plan estratégico, cuyo cumplimiento llevaría a los líderes masónicos a una Tercera Guerra Mundial que conseguiría la implantación del nuevo orden mundial. Fue uno de los fundadores del antiguo y aceptado rito escocés, ARE, llegando en 1859 a soberano gran comendador. En 1869 se convirtió en uno de los máximos dirigentes del Ku Klux Klan. Escribió el manual Moral y Dogma de la ARE, en el que explica cómo la masonería pretende perpetuar el engaño para los grados inferiores sobre los objetivos de gobierno mundial. En el capítulo dedicado a los adeptos, grado 30, Pike describe cómo la masonería diseñó y dirigió en secreto la Revolución Francesa. Se cuenta que Pike fue un satanista seguidor de lo oculto, fue sumo sacerdote del grupo luciferino conocido como Orden Palariana, fundada, 1737, en París. El ministro luterano suizo Walter fue la mano derecha de Pike en Europa y trabajó con Mazzini, masón de grado 33, cabeza europea de los Illuminati, 1834, y lugarteniente de Garibaldi, que conquistó Sicilia y Nápoles, unificando Italia bajo la monarquía de Víctor Manuel de Saboya. Mazzini con Lord Palmerston y von Bismarck, masones grado 33, emplearon el rito paladiano para establecer una conexión transversal y unir todas las logias en una estrategia común. Adam Weishaupt había creado la Orden de los Perfectibles en 1776. El 1 de mayo, hoy fiesta del trabajo. La orden fue conocida más tarde como los Illuminati porque están al servicio del portador de la luz, Lucifer. Cuando los Illuminati fueron perseguidos, se incorporaron a sociedades secretas, infiltrándose en las logias para sobrevivir. Crearon un superrito que solo conocerán los masones de más alto grado, que dirigirán la más poderosa plataforma internacional de poder político. Cuando Mazzini falleció en 1872, Pike nombró al EMI, masón grado 33, banquero de Florencia, como encargado de financiar a Garibaldi. Las actividades revolucionarias de los Illuminati, Lenin, Trotsky y Stalin, fueron financiadas por banqueros de Inglaterra, Francia, Alemania y USA bajo control de la Casa Rothschild. El plan estratégico para alcanzar el nuevo orden mundial mediante tres guerras mundiales está detallado en las cartas de Pike a Mazzini. Fueron publicadas en 1925, gracias a un masón renegado que informó al cardenal chileno José María Caro. Dichas cartas podrían demostrar una gran capacidad de profecía, a no ser porque realmente existe un poder masónico en la sombra que maneja los hilos de la política mundial. En síntesis, las cartas contienen una hoja de ruta para tres guerras mundiales. Y guerra mundial se deberá librar para derrocar el poder de los zares en Rusia, que será transformada en la fortaleza del comunismo ateo. Se aprovecharán las diferencias entre alemanes y británicos para provocar la guerra. Y guerra mundial se deberá fomentar tomando como pretexto las diferencias entre totalitarios y sionistas, al objeto de poder establecer el Estado de Israel en Palestina. Se constituirá una internacional comunista atea para debilitar al cristianismo. Y guerra mundial deberá ser provocada por agentes Illuminati que fomenten la secular enemistad de musulmanes y judíos. Historia y prospectiva de las guerras de religión y masónicas, 1525-1659. Guerras de religión. Protestantes, anglicanos más luteranos alemanes y holandeses más calvinistas franceses, contra el imperio católico de Carlos V, España, Alemania, Austria, Italia, Borgoña, América, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. 1775-1783, Guerra de Independencia Norteamericana. Masones puritanos, calvinistas y luteranos contra masones anglicanos. 1799-1812, Guerras Napoleónicas. Masones franceses y europeos contra Europa católica. 1810-1826, Guerras de Independencia Hispanoamericana. Masones criollos, ingleses y franceses contra España católica. 1848-1861, Guerra de Independencia Italiana. Masones norteamericanos, Pique, franceses, Napoleón III, e italianos, Mazzini y Garibaldi, contra el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios y los dominios austrohúngaros de Lombardía, Véneto y Toscana. 1870-1871 Guerra franco-prusiana. El masón Bismarck crea el segundo Reich protestante, unificando Alemania y arrebatando Alsacia y Lorena a Napoleón III. 1898 Guerra de Cuba y Filipinas. Masones protestantes norteamericanos contra España católica. 1914-1918 y Guerra Mundial. Destrucción de los imperios europeos, ortodoxo, Rusia, y católico, Austria-Hungría. 1939-1945 y Guerra Mundial. Europa Occidental salió de la guerra con gobiernos de izquierda y derecha, mediatizados por el poder masónico en la sombra. No así. La España de Franco, que fue aislada económicamente por la ONU por obediencia masónica. 2001-202X Tercero Guerra Mundial. Ya ha comenzado con los autoatentados. Del 11-S-2001 en USA. A causa de las bombas atómicas almacenadas, las naciones no declaran la guerra, que se libra ahora mediante conflictos armados regionales, terrorismos y crisis financieras desestabilizadoras, organizados por el poder masónico en la sombra. El resultado de la guerra será la Federación de Repúblicas Islámicas de Eurasia al servicio del proyecto masónico Nuevo Orden Mundial, cuyo objetivo es el gobierno mundial. La entrada de Turquía en la Unión Europea marcará el fin de esta etapa. Y guerra mundial entre los dos imperios masónicos para conseguir el gobierno mundial. La alianza deísta occidental de USA América GBR, Israel Eurasia África contra la alianza pagana oriental de China, Japón e India. Fin de los tiempos. El anticristo, siervo de Satanás y delegado ejecutivo del poder masónico en la sombra, conseguirá la paz en la Cuarta Guerra Mundial, siendo aclamado como presidente del gobierno mundial por los supervivientes a la destrucción masiva. La religión universal herética, New Age, será implantada oficialmente y la Iglesia Católica de Jesucristo será perseguida y se refugiará de nuevo en las catacumbas hasta que se cumpla lo anunciado por Juan en el Apocalipsis. La parusía o segunda venida de Cristo a la tierra.